Inicia sus transmisiones Radio Escuela Horizonte, proyecto brotado desde la Escuela Horizonte del Pensamiento Popular. Radio Escuela Horizonte transmite desde www.ehpp.cl para todos los pueblos del mundo. Los invitamos a escuchar y a compartir este trabajo surgido de muchas voluntades, de muchos apañes también para la Radio Escuela Horizonte. Dejaremos con ustedes datos, música, creación surgida principalmente desde Latinoamérica, de Chile, de los territorios. Un abrazo para ustedes y muchas gracias por el apañe, compañeras y compañeros. El sueño americano se voló, se voló, se voló. El sueño americano se voló, se voló, se voló. Hay muchos para enterrar el gran cañón, el gran cañón, el gran cañón. Hay muchos para enterrar el gran cañón, el gran cañón, el gran cañón. El sueño americano se voló, se voló, se voló. El sueño americano se voló, se voló, se voló. Cantando hago más que una canción, que una canción, que una canción. Cantando hago más que una canción, que una canción, que una canción. Si yo fuera Gardel, muy fuerte cantaría, y alguien en el Ministerio del Interior me escucharía, y sería más happy la policía, y sería más happy toda mi vida. Ay, el sueño americano se voló, se voló, se voló. El sueño americano se voló, se voló, se voló. Y yo estoy aquí, en el medio del Golden Gate, donde las flores hicieron su ayer, donde flamea orgullosa la bandera gay. Se voló, el sueño americano se voló, se voló, se voló, el sueño americano se voló, se voló, se voló, el sueño americano se voló, se voló, se voló, el sueño americano se voló. Se voló, se voló, el sueño americano se voló, se voló, se voló, el sueño americano se voló, se voló, se voló. A continuación con ustedes, Ventana al Cosmos, a cargo del profesor Alfonso Madrid. Estamos escuchando Radio Horizonte del Pensamiento Popular, Ventana al Cosmos. La segunda oportunidad estamos conversando sobre el origen de nuestro planeta y la evolución llevada a cabo por todos los organismos, seres vivientes y no vivientes. Durante más del 80% del tiempo transcurrido desde el origen de la vida, solo existían sobre la Tierra organismos microscópicos unicelulares, es decir, consistentes en una sola célula. Hace 800 millones de años aparecieron los primeros organismos multicelulares y hace 700 millones los primeros animales. Los vertebrados, animales con esqueleto. Aparecieron ellos hace cerca de 500 millones de años. Y nuestros parientes cercanos, lejanos en el tiempo, los mamíferos, hace 150 a 200 millones. Y más próximo, el linaje de los primates, hace 60 millones de años. Los homínidos se separaron de los simios hace unos 7 millones de años. Y nuestra especie, Homo sapiens, surgió en África tropical hace unos 150.000 años. Sí, es difícil pensar en miles de millones o cientos de millones de años y comparar su escala con cientos o miles de años. Para tener una idea aproximada, imaginemos la historia de la vida como si fuera la de un año. En esta simulación a la que les invitamos, la vida aparece sobre la Tierra el 1 de enero y hoy estamos a 31 de diciembre a las 24 horas. Los primeros organismos multicelulares aparecen sobre la Tierra el 4 de octubre. Los primeros vertebrados el 29 de noviembre. Los mamíferos el 15 de diciembre. Los primates el 26 de diciembre. Los homínidos el 31 de diciembre a mediodía. Nosotros, Homo sapiens, nuestra especie, aparece el 31 de diciembre a las 23:45. A esta escala, los humanos llevamos 15 minutos sobre la Tierra. Jesucristo vivió hace menos de 15 segundos. Y Cristóbal Colón conquistó América hace solo 4 segundos. Están escuchando Ventana al Cosmo en Radio Horizonte del Pensamiento Popular. Yo digo que las estrellas le dan gracias a la noche, porque encima de otro coche no pueden lucir tan bellas. Y digo que es culpa de ella, de la noche, el universo. ¿Cuáles son culpables los versos de que haya noches y estrellas? Yo digo que no hay quien crezca más allá de lo que vale, y el tonto que no lo sabe es el que en zanco se arresta. Y digo que el que se presta para peón del veneno es doble tonto, y no quiero ser bailarín de su fiesta. Debajo de una sotana,

ne peut pas m'imaginer que nous ne pouvons rien changer. C'est un combat pour vivre dans la justice et la dignité. Je ne peux pas m'imaginer que tout ne sera jamais figé. Je veux vivre ma destinée en écartant la fatalité. Je me bats pour que les mots sortent de leur prison. C'est mon combat pour que les esprits retrouvent la raison. Car attention, attention, plus forte est la pression, plus on entend les explosions. Ya no entró la luz por aquellas ventanas, ya no salieron las risas de las reuniones, se hizo un frío oscuro en ese adentro. La sede, la mediagua, se volvió bodega con los años. No volvieron las comidas a juntar a los vecinos, y el estero llegó hasta los patios, porque a las patas de cabra se quedaron esperando las manos para traer las piedras y enderezar ese río en los inviernos. Se fueron las cuecas de don Nicanor y la señora Margarita. La calle, con su tierra, sus vueltas, se quedó quieta. Ya no había pichangas ni niños corriendo por su lomo. Dejaron de pasar los arrieros, de bajar las mulas y los burros con su carga de quesos. Se oían de cuando en cuando las risas de quienes no sabíamos aún de la bala y el uniforme, de traición y avaricia. Esa primavera fue distinta. Radio Escuela Horizonte, del pensamiento popular. Y dígame, señora, cuando acabe la pandemia del coronavirus, ¿espera usted volver a la normalidad? ¿Cuál normalidad? ¿De qué me está hablando? No, no, no. Yo quiero un mundo sin guerras y sin armas. ¿Sabe usted cuánto es el presupuesto militar de Estados Unidos para este año? $738 mil millones. ¡Qué vergüenza! Con esa plata se podría resolver el hambre en el mundo. Cuando pase todo esto, construyamos un planeta comunitario, un mundo donde quepan muchos mundos. Una producción de CAFOD y radialistas apasionadas y apasionados. Esta es Radio Escuela Horizonte. La reflexión que escucharán a continuación surge del pensar y del hacer de la Escuela Horizonte del Pensamiento Popular, a cargo de Sebastián Biondi. El valor de la existencia, la pedagogía de la importancia y la impunidad. Energía, frecuencia y vibración, partículas elementales, fotones, neutrones, protones, electrones, células, moléculas, órganos, inteligencia, emociones, amor. La existencia es una situación tan maravillosamente compleja e interconectada que debiese hacernos sentir lo que realmente somos, ser el del cosmos, con capacidad para mirarse y conocerse, con la capacidad de empatizar y amar, estar alegres, crear, aprender y rectificar, y aún más en un planeta que es madre de seres maravillosos y maravillosas. Para coronar esta extraordinaria posibilidad de existir, somos seres finitos, es decir, cada día es un día menos en nuestra vida, y cada día es la posibilidad de existir, de ser en este mundo, con plantitas, pajaritos, árboles, ríos, animales de toda especie, y con la posibilidad de conversar, aprender y crecer para dejar un legado cuando tengamos que morir. ¿Qué vamos a dejar? ¿O qué vamos a vivir? Para colaborar en el esfuerzo colectivo que significa la Escuela Horizonte del Pensamiento Popular y buscar la manera de sumar voluntades, aptitudes que enriquezcan nuestra línea de pensamiento, es que el chino Pablo me ha pedido que desarrolle un poco la idea y podamos sacar un pequeño documento que dé señales muy claras de nuestro horizonte de sentido y pensamiento. De esta manera, sumar a aquellas y aquellos que estén dispuestos a resignificar la inmensa carga de contenido que está oculta tanto en el lenguaje como en la conducta, el pensamiento y la cultura del poderoso y su séquito de profesionales y asalariados clase media, quienes motivados casi exclusivamente por el gozo y la felicidad personal, transitan la vida afirmando certezas de matrices de pensamiento para las que no se han dedicado a pensar ni un segundo de sus vidas de individuos. Vidas que se fuman en el día a día cotidiano y que solo reciben a cambio un pequeño número de papeles impresos canjeables por cosas de primera necesidad y souvenirs. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿cómo es posible que la importancia de existir, que la vida se reduzca a ese tan patético y miserable objetivo? ¿Cómo plantear estas situaciones sin dañar ni herir en lo más profundo a quienes por su sacrificio han posibilitado la felicidad de sus hijos e hijas? Ya en esta pequeña reflexión tenemos tres conceptos cotidianos. ¿Desde dónde miramos el sacrificio? ¿Qué es la felicidad? Y si entendemos la reflexión como un pensamiento que se dobla, se flexiona para mirarse a sí mismo, como una hoja de papel que al doblarla se transforma en cuatro caras, ¿cómo o cuándo volaremos estas otras caras? El pensamiento popular es para nosotros una forma de resignificarnos y de vernos y pensarnos. ¿Quiénes somos? Para nosotros lo popular son los y las que habitan, las que pueblan, las cotidianas y constantes vidas que en un trabajo conjunto dan vida a una sociedad. Pero, ¿hemos pensado en nosotros? Es desde aquí que nosotras comenzamos a pensar en el valor de la existencia. ¿No vivimos acaso en el único planeta con vida maravillosamente interconectada, con posibilidades creadoras inconmensurables, en un planeta madre que nos protege y del cual no hay parangón en millones de kilómetros, años luz en el universo conocido? ¿Acaso eso no es importante? ¿Debiésemos vivir como si esa existencia nuestra fuese solo una banalidad sin importancia? ¿Y si es acaso que el solo hecho de existir no tiene ninguna importancia? Entonces nos preguntamos, ¿qué es lo importante? A este fascinante mundo de devolverle la importancia a la existencia misma es que queremos invitarlos y invitarlas. Y desde allí, pensar colectivamente en cuáles son los elementos que están detrás de que nosotros comprendamos algo como importante o no. Y es aquí también donde chocamos como dos fuerzas completamente opuestas con quienes a través de sus acciones y pensamientos crean un manto de impunidad en la comprensión de las situaciones que nos hacen ver como no importantes. Pero pongamos un ejemplo para mayor comprensión. Aterricémoslo. Una mujer mayor que trabaja haciendo en una empresa de comunicaciones o un staff de abogados o cualquier espacio que deba estar todo muy limpio y decente, recibe un sueldo de miseria por limpiar todos los cubículos. Uno por uno, luego el baño y la cocina, trabaja de noche o de mañana y es fácilmente reemplazada si no cumple con su responsabilidad. Sin embargo, si nosotros lo pensamos bien, esta señora crea un ambiente laboral sin el cual la convivencia de las personas en los cubículos sería muy complicada. Pues las costumbres son eso, costumbres. Y el que acostumbra a no lavar sus platos o dejar los restos de comida o la taza de café en la mesa, con el que acostumbra a tener su lugar muy ordenado y limpio, sería un foco de problemas cotidianos que enturbiarían la capacidad de esa empresa de ser productiva. Es así entonces que esta persona anónima participa de la creación del valor, pero por el cual no recibe nada, ni lo espera, pues para ella, ya que le den trabajo a sus años, es un motivo para estar agradecida. Pongamos otra situación. La obrera o el obrero que participan colectivamente en la creación de una obra. Jornales, albañiles, carpinteros, eléctricos, gafiters, pintores, enyesadores, concreteros. Todos son el momento mismo de la creación. Antes de ellos y ellas, un lugar baldío, un espacio vacío, un peladero. Son ellas las personas que rectifican con humildad todos y cada una de las imprecisiones que les hacen llegar los supuestos profesionales, ingenieros, arquitectos, cascos blancos, dueños, etc. Ellas y ellos, pobladores obreros, son quienes descubren en el terreno las fallas de los planos. Estas personas que en un trabajo colosal crean una estructura funcional de miles de toneladas de hormigón con espacios y funcionalidades. Ellas y ellos solo reciben por su trabajo un sueldo mensual que, aunque parezca muy bueno para quien siempre ha vivido en la pobreza, no pasa de los 800 mil pesos. Pero, ¿qué está vendiendo el obrero? ¿Cuánto le cuesta ese sueldo? La respuesta es su vida. La maravillosa posibilidad de existir transada por 800 billetes de lucas. Una imagen bastante cruel. Además, una vez finalizada su obra, son despedidos y luego recontratados, con lo que no puede acceder ni a vacaciones ni a continuidad laboral. Sin embargo, esa obra seguirá en pie quizás por los próximos 80 o 90 años, creando día a día ganancias para los dueños de la infraestructura, como para el Estado, por conceptos de contribuciones, impuestos, ganancias para los dueños de las empresas eléctricas, ganancias para los dueños del agua, ganancias para el que vende o el que arrienda. ¿Y para los obreros y obreras? ¿Es que acaso esa ganancia de la que gozan los que no trabajaron es privativa solo porque ellos son los dueños del dinero? ¿Entonces quiere decir que el dinero es más importante que la existencia de esas vidas? ¿Que hicieron el trabajo? ¿Que crearon esa mole de concreto donde antes no había nada? Claramente, esa aseveración es muy difícil de digerir, ¿verdad? Más dramática resulta cuando la obra es una universidad o un hospital o una clínica donde el obrero o obrera no estudiará ni se podrá atender. Nuestro esfuerzo entonces pasará siempre por enfrentar la impunidad que se esconde detrás de estas situaciones cotidianas que nos asignan no solo un rol determinado de menor valor, sino a la vez condicionan nuestro derecho a existir con dignidad y nos roban vida. Es así entonces que apostamos por una pedagogía de la importancia, evaluando todas las variables que implican las determinaciones cotidianas y devolviéndoles esa carga existencial única, valiosa y maravillosa, que nos permita desarrollarnos para complementar nuestras distintas aptitudes y destrezas, y en función del bien común y recíprocamente, participar todos y todas del bienestar que nos dará nuestra hermosa singularidad puesta al servicio de la comunidad. Escrito de reflexión, Escuela Horizonte del Pensamiento Popular, diciembre del 2021, Ñuque Mapu, Chile. Estás escuchando Radio Escuela Horizonte. Vai passar. Sei.

volar. Hasta una vez en el jardín florecen amapola y el néctar fino. Colma las corolas. Mañana el alma tuya estará vieja. Anda, suelta a volar. Hazte paloma. Recorre el bosque y picotea grano. Come migajas. En distintas manos la pulpa muerde de fragante pomar. Corre, camina más. Dispuesta sobre el mar, alada el alma, suelto tus alas, anda, echa a volar. Corre, camina más. Dispuesta sobre el mar, calada el alma, suelto tus alas, anda, echa a volar. Anda, date a volar. Sé golondrín, busca la playa de los soles de oro, gusta la primavera y su tesoro. La primavera es única y divina. Corre, camina más. Dispuesta sobre el mar, calada el alma, suelto tus alas, anda, echa a volar. Corre, camina más. Dispuesta sobre el mar, calada el alma, suelto tus alas, anda, echa a volar. Queremos presentarles otro radioteatro protagonizado por personas de las poblaciones, personas comunes y corrientes, y que al parecer no son tan comunes ni tan corrientes. Ellos son los protagonistas de este radioteatro que se llama Cuidado, una loca anda suelta, protagonizada, como decíamos, por personas de nuestra población. Un gran esfuerzo y mucho talento es lo que queremos compartir con ustedes. El radioteatro, entonces, Cuidado, una loca anda suelta. Somos novios, pues los dos sentimos mutuo amor profundo. Y con eso ya ganamos lo más grande de este mundo. Nos amamos, nos besamos, como novios nos deseamos, y hasta a veces sin motivos, sin razón, nos enojamos. Tenemos un cariño limpio y puro, como todos procuramos el momento más oscuro para hablarnos, para darnos el más dulce de los besos. Recordar de qué color son los cerezos, y sin hacer más comentarios somos novios. Na, na, na, na, na, na, na, na. darnos el más dulce de los besos. Recordar de qué color son los cerezos y sin hacer más comentarios, somos novios. Siempre novios, solo novios. Muy bien amigos, y continuando con nuestra programación en Radio Encuentro, ha llegado el momento que ustedes han estado esperando. Para hoy, el Radio Cuento. Cuidado, la loca anda suelta. Guión, una adaptación de la obra de Juan Marino, con la dirección de Pablo Moraga y Paulina Muñoz. La joven alta, delgada, de rostro deslavado, vestida con un polerón negro con capucha y jeans, salió de la habitación limpiándose las manos con una toalla. Se detuvo en medio del living, encendió la radio. Se secó el sudor de la frente y se encaminó a la cocina, de donde regresó con una copa de vino. Entonces la música se interrumpió. Extra, extra, queremos dar a conocer una noticia especial para las personas que habitan camino a las Vizcachas. Una loca, una mujer completamente desquiciada, quien asesinó a sangre fría a 3 trabajadores del recinto psiquiátrico, ha escapado del manicomio. Ha sido vista, según su descripción, en el límite entre la Florida y Puente Alto. Se advierte a la gente en sus casas mantener alerta y no abrir a ninguna persona. La mujer antes descrita es peligrosa, carga un arma y además es maniática y homicida. Repito, la mujer... La mujer apagó la radio bruscamente, mientras sus ojos recorrían la habitación. ¡Una loca anda suelta! ¡Una loca suelta! Corrió hacia la puerta y la cerró con llave. Luego cerró las ventanas con mucho cuidado. Hecho esto, se sentó en una silla junto a la mesa y esperó. Cerca de la mano tenía un enorme cuchillo de cocina. Sus dedos temblorosos acariciaban el mango. Si viene por aquí, tendré que hacerlo. Tendré que hacerlo. De súbito la mujer quedó en silencio, solo escuchando. La casa en que estaba quedaba algo apartada de las parcelas vecinas por unos 500 metros y por lo tanto muy distante para pedir auxilio en caso de apuro. Afuera no se oía otro rumor que el suave viento entre los árboles. Se puso de pie y se acercó a una de las ventanas. Sí, a lo lejos veíanse las luces de la parcela vecina. Oyó ladrar un perro y volvió a sentarse, pero esta vez apagó la luz. Se quedó muy quieta en la silla pensando. De su mente no se apartaba la idea de que una loca andaba suelta y que pudiera llegar por la casa. Entonces... tendré que matarla. Entonces se quedó tiesa, con el enorme cuchillo de cocina en la mano. Había oído esos pasos afuera en la grava. Los pasos se detuvieron frente a la puerta de entrada. La mujer aferró el cuchillo y sintió que un temblor le sacudía de pies a cabeza. Estaba sola y a merced de... si la que acababa de llegar fuese la loca homicida. ¡Hay alguien en casa! ¡Por favor! ¿Hay alguien aquí? La mujer no se movió. Sintió que la mano del visitante movía el picaporte. El cuchillo vibró en su mano, temblequeante de miedo. Pero entonces una idea acudió a su mente. ¿Y si no fuese la loca? ¿Si por casualidad era un transeúnte extraviado que necesitara auxilio? Tal vez pueda hacerme compañía. Pero no abrió enseguida. Se limitó a encender la luz, pero sin soltar el pavoroso cuchillo. Por favor, déjeme entrar. Creo que me he extraviado. A medio kilómetro de distancia hay otra casa. No puedo caminar un solo metro más. ¡Por favor! La mujer dudó. Bien claramente había dicho en la radio que se trataba de una loca. Una desquiciada homicida. Pero debía arriesgarse. Tampoco deseaba quedarse sola toda la noche. Por la mañana se marcharía y todo sería diferente. Pero esa noche solamente... ¡Le advierto! ¡Estoy armada! No tema, no tenga miedo. Lo que pasa es que me he torcido un pie. La mujer en la casa apuntaba con su cuchillo directamente a la garganta de la visitante. Déjeme verla bien. No quiero arriesgarme. La mujer en la casa examinó a la extraña de pies a cabeza, vestida de un abrigo sucio de barro, zapatos de buen precio, un sombrero enmarcaba una cabeza de cabellos algo largos. Bajo el sombrero vi un rostro enjuto, pálido y ojeroso, propio de una loca, pensó la mujer. Por favor, déjeme entrar. Mi automóvil se averió 200 metros de acá y cuando venía en busca de auxilio, me torcí el pie, me duele bastante. Está bien. ¡Entre! ¿Qué le sucede? ¿Por qué me mira como si yo fuera una bestia dañina? ¿Y no lo es? La mujer de polerón negro con capucha se había quedado apoyada de espaldas contra la puerta y con el cuchillo como si de un momento a otro se fuera a lanzar sobre la visitante. No es necesaria esa actitud, amiga. Mi nombre es Nicola, Gabriela Nicola, y gracias por permitirme entrar. En cuanto a que sea una bestia dañina, bueno, no lo soy. Dígame, ¿tiene un poco de café? Debe haberlo en la cocina. ¿Vive usted sola aquí? ¿Para qué tantas preguntas? Por un instante las dos se miraron. Luego el visitante se quitó el abrigo y el sombrero, lanzándolo sobre el sofá. Por lo menos dígame, ¿por qué actúa en esa forma? Porque estoy muy asustada. Una loca, una mujer, se escapó del manicomio y anda suelta por esta zona. Y la radio nos ha advertido que tengamos cuidado. Creo que no debí dejarla entrar. ¡Pero sí es usted la loca! La mujer de polerón con capucha negra blandió el cuchillo furiosamente. ¡Ey! No creo estar loca. Tranquilícese. Todos los locos dicen lo mismo. No estoy loco. Pero lo están, ¿comprende? Usted no sabe a qué atenerse con ellos, porque bajo de un rostro pasible se esconde un despiadado asesino. ¡Ah! Me está doliendo el tobillo. Necesitaré un poco de agua tibia. Tendría que preparársela usted sola. Está bien. Dígame, si me teme, ¿por qué me abrió? Tenía que correr el riesgo. Usted puede como no puede ser la loca. Si lo es, la mato. Y si no lo es, me serviría de compañía. ¿Y cómo saberá si lo soy? Algo la delatará. Y si no, la mato de todos modos. No, no, un momento. No cometa algo de lo que pueda arrepentirse. Le aseguro que no soy... ¡Ah! ¡Ay! Me duele el tobillo. Permítame pasar a la cocina por el agua. Pase, pero la estaré vigilando estrechamente. La visitante, cojeando visiblemente, se alejó de la cocina. La mujer la vio desaparecer por la puerta. Y entonces su mirada cayó sobre él, abrigo en el sillón. Rápidamente revisó los bolsillos. Entonces, la mano de la mujer salió del bolsillo llevando un recorte de diario. Lo desplegó. Era un cuarto de página y en ella había una fotografía, la de la mujer del abrigo. Debajo, una descripción que la mujer de polerón negro no pudo entender. El diario era una edición alemana. ¡Me ha mentido! ¿Qué dice aquí? No, no entiendo. ¡Me ha mentido! No se llama Nicola. Su nombre es Buskovich. ¡Sí! ¡Lo dice aquí! ¡Ángela Buskovich! ¡Es ella! ¡Es ella! Los pasos de la visitante hicieron que la mujer guardase el recorte en uno de sus bolsillos. El agua hervirá en unos segundos. Nuevamente, gracias, amiga. ¿Sucede algo? No se mueva de donde está. ¿Pero qué diablo sucede ahora? Usted no es Nicola, usted es alemana. El rostro de la visitante se tornó color ceniza y sus ojos relucieron mientras una mueca dejaba al descubierto los poderosos dientes amarillos por la nicotina. Las dos miraron hacia la mesa del teléfono. La visitante volvió a la mirada a la otra. Conteste, después discutiremos nuestra situación. No, conteste usted. No quiero perderla de vista. Entonces, ¿cree usted que yo soy la loca que ha escapado? Creo que la tendré que matar, señora Buskovich. Buskovich, alias Nicola, volvió a mirar el teléfono. Contestaré. Eso disipará sus dudas sobre mí. ¿Aló? Maritza, ¿me oyes? Buskovich titubeó. Cubrió el auricular con una mano. La llaman usted. Responda usted. Marisa salió en estos momentos. Diga, ¿qué se le ofrece? ¿Con quién hablo? Gabriela Nicola, de la policía. La mujer torció los labios en un gesto socarrón al oír lo que decía la otra. ¿La policía? Ha sucedido con mi amiga Maritza. Algo. ¿O la loca tal vez? No, la loca no ha llegado por aquí. La visitante lanzó una mirada a la mujer. Vio que el cuchillo temblaba en sus manos. ¿Quería usted decirle algo, Melissa? Solamente advertirle que por la radio dieron las noticias que una loca ha escapado del manicomio por estas zonas. Ah, está bien. Y muchas gracias. Se lo diré en cuanto llegue. Bien, dígale. Que se comunique conmigo. Lo haré. Bien, Marisa. ¿Qué hacemos? ¿Nos comportamos como personas cuerdas o qué? ¿Quién es usted? Si se lo digo, no me creerá. De todas maneras, tengo que matarla. Pero quiero saber a quién voy a matar. Una loca furiosa homicida es un animal rabioso a quien hay que exterminar. Usted debe comprender eso. Buskovich, alias Nicola, era una mujer alta, además de 1,70 m, de espalda anchas, manos grandes, que se abrían y cerraban. La llamada Maritza sabía que su fuerza no podía compararse a las de la alemana. Entonces, esta avanzó. Quédese de donde está. No me haga matarla antes de tiempo. ¡Ey! ¡Voy a la cocina, amiga! ¡Caramba! Está usted hecho matado de nervios. La mujer del polerón negro con capucha quedó sola. Sentía frío, pero no aquel miedo del comienzo. Buskovich se comportaba bastante cuerdamente y no parecía estar loca. Es que ella también sabía que los locos no parecen locos. Fue entonces que... Los despavoridos ojos de la mujer se revolvieron a las órbitas al oír el gemido y miró hacia la cocina. Entonces la puerta de la cocina se abrió y en el umbral apareció la otra. ¿Qué fue eso? Creí que era usted. Alguien se queja aquí. Es de aquí, de esta habitación. No, ahí no hay nadie. No abra la puerta. ¡Es una trampa! ¡Lo dijeron en la radio! La mujer alemana se detuvo a medio camino mirando a la mujer de polerón negro con capucha. ¿Se refiere a la loca? Sí, se ha introducido en esta casa, no hay dudas. ¡Está ahí, detrás de esa puerta! ¡Lo sabía! ¡Estamos perdidas! ¡No diga estupideces! Buskovich se metió la mano al bolsillo posterior de su falda. Extrajo una pequeña pistola, rápidamente se dirigió a la habitación y abrió. Entonces vio sobre la cama una mujer que sangraba con una horrenda herida en el cuello. ¡La loca! ¡La loca! ¡Cuidado! Pero Buskovich no pudo enterarse de nada más. Sintió que una cosa fría se le apoyaba en la garganta. Sintió que la cosa fría le rebanaba la piel, la carne y la yugular. Y sintió también su propia sangre caliente fluir a borbotones por el casco en su cuello. Su cuerpo desangrándose y dando un furioso salto se derrumbó. En el suelo se produjeron aún algunos espasmos y Ángela Buskovich dejó de existir. La mujer de polerón negro con capucha en solitario limpió su cuchillo en las ropas de la muerta y con el pie la empujó dentro de la habitación cerrando la puerta. Acto seguido, encendió la radio. Atención, demos una vez más la descripción de la mujer loca que ha escapado del manicomio. 1,60 m, delgada, de rostro enjuto, cabello color claro castaño, vista pantalón de jeans y un polerón negro. Tengan cuidado con ella. Es una loca, furiosa, maniática y homicida. Cuidado, la loca. Anda suelta. Estoy seguro que ustedes no sospechaban de la mujer de polerón negro con capucha, pero no se alejen de esta simpática sintonía del terror, porque hay otro cuento enseguida, tan simpático como el que acaban de escuchar. Esta es Radio Escuela Horizonte, del pensamiento popular. Les dejaremos con la voz de la hermana de Pedro Mariqueo en un acto realizado el fin de semana en donde se conmemoró un año más del asesinato de Pedro Mariqueo en el Parque Manuel Gutiérrez, nombrado así por los pobladores y pobladoras de La Hormida, ese espacio que ha llenado de vida las organizaciones de los pobladores y pobladoras de la Hormida, y que actualmente está en proceso de expropiación. Ya vimos donde le han quitado una parte al parque y hemos visto también el corte de árboles que allí tenían de muchos años. Allí también existe un centro ceremonial de la comunidad mapuche de la Hormida. Ahí hay un conflicto, más que un conflicto, una apropiación. Ahí hay una apropiación de estas empresas que lo único que pretenden es el lucro. Esta empresa pretende ensanchar la carretera que va desde Vespucio hasta la comuna de La Reina, sin importar el espacio recreacional, sin importar los sitios ceremoniales y sin importar la vida que ha crecido y que ha costado tanto, como por ejemplo de sus árboles, que tanta falta nos hacen actualmente. Los dejamos con la voz de la hermana de Pedro Mariqueo, en un acto donde fue apoyado también por la Escuela Popular La Hormida, principalmente por el preuniversitario Pedro Mariqueo. Un gran saludo a las compañeras y a los compañeros de la Escuela Popular La Hormida, y en especial a quienes están en el preuniversitario Pedro Mariqueo, la voz de la hermana de Pedro Mariqueo. Quiero dar las gracias también por esta actividad, también porque nosotros como familia Mariqueo Martín estamos convocando esta actividad para rememorar la historia, una memoria histórica también de aquí de Peñarolé, Peyuco también, mi hermano, que también fue muerto en el 84, primero de mayo, y también queremos reivindicar eso, por todo lo que está pasando, más que nunca necesitamos memoria, justicia, porque sin justicia tampoco no existe la memoria. Entonces nosotros eso queremos también, y agradecer de que el preuniversitario Pedro Mariqueo siga avanzando, y que orgullo también que el nombre se reivindique de mi hermano, un chiquillo futbolista, estudiante, con aspiraciones, y le truncaron su vida también. Y a toda la familia también nos dejaron un eco muy fuerte también, a mi madre. Por eso mi madre también reivindica a todos los caídos de Peñarolén, ahí en Instino Congrese con el monolito. Entonces, para que los jóvenes sigan en la senda también de nosotros, que no olvidemos la memoria, que es lo más importante que tenemos, para que nunca más vuelvan a pasar la atrocidad y todas las cosas que han pasado. Así para nuestros hijos también. Entonces, aquí la familia de nuevo está, pues, aquí entera. La familia Peyuco también, un chico como ustedes, jugaba la pelota acá, todo. Y también por eso nunca supimos el por qué lo mataron tan cruelmente, si un día para nosotros... Entregarme sin dar dura batalla. Yo lo que quiero es aventurar, ir donde vaya. Aquellos que siempre han sabido bregar y no descansan, aquellos que hoy día escasean y dan luz de esperanza. Pretendo dejarme arrastrar por la corriente. Yo lo que intento es ser digno y llevar alta mi frente. Fijarme un camino distinto, buscar mis alamedas, dejar testimonio por los que no están y los que quedan. Soplo de aire y en tanto me quede amor que entregar y en tanto me habite.

es lo mismo que ayer. Es su vida sin mañana. Ahí cae la lluvia, viene, viene el sufrimiento. Pero si la lluvia pasa, ¿cuándo pasa el sufrimiento? ¿Cuándo viene la esperanza? Niños color de mi tierra, con sus mismas cicatrices, millonarios de lombrices. Y por eso, qué tristes viven los niños en las casas de cartón. Qué alegres viven los perros, casa del explotador. Usted no lo va a creer, pero hay escuelas de perros y les dan educación. Pa' que no muerdan los diarios. Pero al patrón, hace años, muchos años, que está mordiendo el obrero. Qué triste si oye la lluvia en las casas de cartón. Qué lejos pasa la esperanza de los pechos de cartón. Queremos agradecer a los amigos de Volantín de Plumas en su número 8. Esta revista es sacada con el esfuerzo de la coordinadora de movimientos sociales. Y queremos agradecer porque allí aparece una nota de la Radio Escuela Horizonte. Además de otras notas, dice Radio Escuela Horizonte, la página número 2, Pintana Solidaria, Fiesta de las Anchas Alamedas. Otra nota es Educación Sexual Integral en el Liceo. Difícil tarea. Y FASCO, trabajadores de cobranza fortalecen organización sindical. Y Crónicas, el último tren de la felicidad. La portada es un homenaje al canto para una semilla del álbum de Inti Illimani junto a Isabel Parra, Carmen Bunster y la música de Luis Alvis de 1972 del sello DICAP. Muchas gracias y mucha fuerza para los amigos de Volantín de Plumas. Muchas gracias por el espacio, por difundir nuestra radio. Y aquí hay otro espacio también para contarles a todos ustedes que hay esfuerzos para romper el cerco comunicacional y decir y hablar y escribir de cosas que no aparecen en los otros medios de comunicación. Volantín de Plumas, número 8, de la Coordinadora de Movimientos Sociales. Muchas gracias, compañeros. feliz. Un hombre crece, va a abonar esa raíz. Niños no juegan, solo aspira al infeliz. De la aire gris, la cicatriz de este país. De trabajar para poder sobrevivir. Duérmete, mi niño. Nadie va a gritar. La vida es tan dura. Ya no duerme bajo los puentes. Son casi 800 y este jueves se conmemoró su día, su primera vez en Chile. Debes descansar. Es el comandante general. Es el comandante en efectivamente de Argentina. Otros cuatro niños. Un niño nace para ser feliz. Te van a abrigar. Un hombre crece para volar esa raíz. Vendiendo helado ni limpiando parabrisas. ¿Cuántos como tú pagarán? El dinero es todo para amar. Amargos los días si no ustedes, güey, cheque, cheque. Mal que tú me compliques, yeah, wey. chane wen me on chedan por su ken me nawan go lengu fi ke chenyi ke yual tap tap me kinyi piu ke rumene wen tu le al y tu poran al tutu an mapu meo chipo kuran du nukei ne jam kaeneo chiku rufli kui piu el kantun te peneo rumene wen tu lenta nyi ki rumeo Ay mo el funku palico y fina güen cuifer aquí duam Inchintazo un guaten fey muta llegó en oal Inchindo un que in ilto filma pa mung en meo Fey muta fey en un rume ya min e kene Sakin viele ta en que un sakin en que ni mapuchen en Ta en tu culpa y el inchinta en huecha fillen Pupilio coño tu mal que en hueta que tu mumeo La güen mure o en tu len come la güen el ueneo Mañan cle que en tu fa chiqui mun meo Mapudungun alunga que ta en pildiuna guan tu alma Pudungun meo Chica chemo, como achi duarto el cui fica chani zumona junto al cu chica papa y cucha cacha chani que man ma puro no vineta in ne tamal tu tu me compique in le wekine te pepe ta mi più che ma puro no vineta in ne tamal tu tu me compique in le wekine te pepe ta mi più che Lay kalak, I six that can whisk out your back as kalak. You stack as go whisk out your key half snack. You stack ko anach your tak wall of jinak. Fungule in tain ke gum mungele aina fly a kai. No trunk le aima punine wen meo. Kom rume kumel kale ain manyum kule kein. Tain kui fika chay en meo kimun kane wen meo. Tain yu ke ni sungun kimun wain in kawain. Fula rume ayu kule tain yipu ke. Tain wei tang e alu tatu fa. Kume sungun. Gracias por habernos escuchado. Más adelante estaremos entregando de alguna forma el cómo comunicarse con nosotros para que nos entregue sus impresiones, sus datos, sus reflexiones. La idea es romper el cerco comunicacional impuesto por este sistema y por los medios a su servicio. Compartan y cuéntenle que hay un espacio para las organizaciones sociales, para los pensadores, para los pobladores, las pobladoras, los compañeros y compañeras. Este es un espacio para todos los que quieren una sociedad distinta, un sistema distinto, un sistema anticapitalista. Por eso abrimos este espacio como medio de comunicación. Un abrazo y muchas gracias una vez más por el apañe.